vorrebbe tu un corda fidel e tu ia mo disney sine macchen e mi te sfide tuntum e crea punto oremos deus que corda fidel no santo espírito se lo stasiamo de cubissi da nobis e ne odme spirito rita sapere ed eio sempre consolazione da vedere per Cristo un domenio nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostrae. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et semper et in saecula saeculorum. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues vamos a seguir hablando de los inmensos beneficios que hemos recibido de Dios para que nos sirvan precisamente de motivo para amar a Dios, porque nobleza obliga y amor con amor se paga. El primer motivo, ya les dije el primer día, que es la excelencia misma de Dios, aunque no nos soportara a nosotros ningún beneficio, no importa. Es infinitamente amable por sí mismo. Pero además, por si algo faltara, por los inmensos beneficios que ha dado a nosotros. Ya hemos examinado unos cuantos. Y ayer nos asomábamos al más asombroso, la encarnación redentora de Cristo. Que Dios nuestro Señor haya cumplido al pie de la letra aquella novelita absurda que nadie ha escrito ni escribirá jamás. Porque es inconcebible, porque es inverosímil. ¿Lo hizo? Lo más asombroso que Dios ha hecho es la encarnación redentora de Cristo. Sobre todo teniendo en cuenta lo que ya les añadía también, que no tenía ninguna obligación de subir a la cruz, que con una sonrisa hubiera podido recibir al mundo, por lo dicho, hasta el colmo, hasta la locura. Faltan todavía algunos, pero ya no son de esa talla. Lo más grande es lo que les dije ayer, no hay más, lo más asombroso es aquello. Pero todavía hoy, ¿qué vino después de la encarnación del Verbo? ¿Qué viene cronológicamente? Pues, nuestro Señor se encarnó en las entrañas de María, nació, tuvo la vida oculta en Nazaret durante 30 años, después la vida pública, después la pasión, la muerte y la resurrección. Todo eso entra dentro del marco de la encarnación redentora de Cristo. Cristo, el día de la ascensión, se marcha. Y se marcha, yo creo que visiblemente, porque los apóstoles no habían recibido todavía el Espíritu Santo y no comprendían más que lo que veían. Y cuando vieron que nuestro Señor se levantaba, se iba, pues es que esto se ha acabado, ¿eh? Es que se va. Y a los 10 días vino el Espíritu Santo. Entonces les abrió el entendimiento y el corazón de manera tremenda y lo abrió en todo brillo. Ya os mandaré el Espíritu Consolador y Él os sugerirá todo lo que os he dicho, dijo nuestro Señor, el Espíritu Santo se encargó. Y lo primerísimo que pasó, claro, en el primer sermón de San Pedro, que se convirtieron 3.000 de aquellos judíos, la iglesia. Aquel día se fundó la iglesia. Después de la encarnación viene la iglesia. Otro inmenso beneficio que Dios nos ha hecho, la fundación de la iglesia. El padre Cuervo, del que les hablé ayer cuando se moría, decía, ¿cuántos misterios? Dijo, ¡oh, qué grande la iglesia! Lo más grande que Dios ha hecho es la iglesia, me decía. La iglesia. Usted sabe los beneficios enormes que nos vienen a través de la iglesia. La iglesia. Y la iglesia somos todos. La iglesia no solamente es el papa y los cardenales y los obispos, todos nosotros, todos los bautizados. Por lo menos 1.000 millones. En el mundo actualmente hay 5.000 millones de personas, de las cuales 1.000 millones somos católicos. Y hay otros 500.000, medio millón, que son protestantes o cismáticos que también están bautizados, pero ya no son del todo católicos, no son católicos. En total, que entre los 5.000 millones de habitantes que hay, 3.500 no están bautizados, ni conocen a Cristo, muchos de ellos, ni de nombre. El beneficio inmenso que nos ha tocado a nosotros por pura misericordia de Dios, de nacer no solamente dentro del cristianismo, que también hubiéramos sido cristianos siendo protestantes y ciertos ortodoxos, estaríamos bautizados, pero estaríamos fuera de la verdadera iglesia de Cristo, que es la católica apostólica romana, ya está. Y ahí nos ha puesto. Bueno, el beneficio de la iglesia es enorme. Santa Teresa de Jesús, que había recibido tantísimas gracias de Dios y que a la hora de la muerte se veía que estaba ya a medio milímetro del cielo, que se iba al cielo, y lo último que se le ocurrió decir, en fin, Señor, soy hija de la iglesia, lloraba de gozo pensando que era hija de la iglesia. Y Santa Catalina de Siena, la iglesia, sobre sus espaldas llevaba la iglesia Santa Catalina de Siena, ella solita, la navicella de la chiesa, que la llevaba ella sola. Y el Papa Inocencio III que vio que dos hombres sostenían la iglesia, dos hombres nada más. Y uno de ellos era Francisco de Asís y el otro Domingo de Guzmán. Y sostenían la iglesia ellos dos. ir a la iglesia, lo que nos ha venido a la iglesia. El Concilio Vaticano I, que se celebró el siglo pasado, el Concilio Vaticano I, el de este siglo ha sido el segundo. Pues dice, la Iglesia Católica ha cumplido a través de los siglos su divina misión en forma maravillosa. Con razón dice el Concilio Vaticano I. La Iglesia por sí misma, por su admirable propagación, eximia santidad e inexhausta fecundidad en toda suerte de bienes, por su unidad es católica y su invicta estabilidad es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y testimonio irrefragable de su divina elección. La Iglesia por sí misma es un argumento de que es divina. Se acabó. Basta ver a la Iglesia, es divina. Eso no se puede sostener más que siendo divina. Porque hay que ver las persecuciones espantosas que ha tenido la Iglesia, las veces que han querido hundirla y no han podido. Ella sola por sí misma es un motivo de credibilidad, de que estamos en la verdadera fe, la Iglesia por sí misma. Son inmensos los beneficios espirituales y aún materiales que ha recibido la humanidad entera de la Iglesia fundada por Jesucristo. El gran pontífice León XIII, uno de los más grandes papas que ha habido del siglo pasado, comenzó una de sus más famosas encíclicas con estas impresionantes palabras. Una encíclica Immortale Dei, escribió grandes encíclicas maravillosas, pero esta fue de las mejores, Immortale Dei, que empieza con las palabras Immortale Dei en latín, pero que en castellano se dice, obra inmortal de Dios misericordioso en su Iglesia, la cual, aunque de por sí y por su propia naturaleza atiende a la salvación de las almas y a que alcance la felicidad en los cielos, esa es la finalidad de la Iglesia. Cristo fundó la Iglesia para llevarnos al cielo, no para otra cosa. Y ahí se ve claramente cómo están muy equivocados esos teólogos actuales que se empeñan en la llamada teología de la liberación, pero no es más que arreglar las cosas de mundo. Que se le dé al obrero el jornal que tiene derecho. Y me parece muy bien. El obrero tiene derecho a recibir el comercio. Acabar con la pobreza del mundo. Me parece muy bien. Todo eso está muy bien. Y la Iglesia también se preocupa de eso. Pero no es esa la finalidad de la Iglesia. La finalidad de la Iglesia es llevarnos al cielo. Si además podemos conseguir todas esas cosas, estupendo. Pero si se busca casi exclusivamente eso, como buscan esos, están equivocados. No, la Iglesia no ha nacido para este mundo, para lograr las cosas de este mundo, sino las del cielo. Y continúa León XIII. A pesar de que su finalidad es llevarnos al cielo, todavía, aún dentro del dominio de las cosas caducas y terrenales, procura tantos y tan señalados bienes que ni más en número ni mejores en calidad resultarían si el primer y principal objeto de su institución fuese asegurar la prosperidad de esa presente vida. Los bienes materiales enormes que la Iglesia ha derramado en el mundo. Hospitales, asilos, guarderías infantiles para los viejos, para los jóvenes, para los enfermos. Abrumador. El bien inmenso que ha hecho de las cosas de este mundo, la Iglesia. Las de cosas enormes que desaparecerían aún en este mundo si desapareciese la Iglesia. Que ya de por sí misma, aunque busca el cielo por encima de todo, pero también las cosas del mundo las ha atendido. Y hay una doctrina social de la Iglesia, que si todos los gobiernos políticos del mundo cumplieran la doctrina social de la Iglesia, se acabaría la pobreza, se acabaría la miseria, se acabaría todo, se arreglaría todo, pero no les da la gana. Quieren buscar la solución fuera de Cristo y fuera de la Iglesia, para que causen de tal. Esta es una guerra, otra, claro. No van a donde está la verdad. Y continúa todavía León XIII. A la verdad, donde quiera que puso la Iglesia al pie, hizo al punto cambiar el estado de las cosas. Informó las costumbres con virtudes santas, desconocidas, e implantó en la sociedad civil una nueva cultura, que a los pueblos que la recibieron aventajó y ensalzó sobre los demás por la mansedumbre, la equidad y la gloria de las empresas. Precisamente este año vamos a celebrar el 5º centenario del descubrimiento de América. Está discutidísimo si España hizo bien, si España hizo mal, pero una cosa no hay quien se la discuta, imposible. España llevó la fe católica y el idioma español, y sobre todo la fe católica, a 20 naciones americanas. Eso no hay quien se lo discuta, ahí están hablando en español y yendo a misa y rezando el Padre Nuestro, se lo enseñó España. Que cometieron algún abuso, el Fray Bartolomé de las Casas, el Gran Dominico, denunció algunos de aquellos abusos a los reyes católicos, que eso no puede ser, pero a pesar de esos abusos, que se hizo un bien inmenso, que se cambió nada más, que se cambió América, sencillamente, y la cambió España, y entonces éramos 8 millones de habitantes nada más, que ahora somos 39, entonces éramos 8, no sé cómo tan poca gente pudo hacer tanto. Porque cuando uno va, por ejemplo, a Colombia, y ve que Colombia es 3 veces más grande que España, y hay naciones que son más grandes que España, y ¿cómo pudieron recorrer todo esto y hacer todo eso y sembrar el Evangelio y bautizar a tanta gente? Por el hierro. sea, que vean, sí, Dios mío, que la Iglesia, eso, en este caso, para América, la Iglesia española. Y el Papa Juan Pablo II lo ha reconocido, ¿eh? Ha dicho, la evangelización de América vino de España. De España y Portugal. Portugal, Brasil. En Brasil están hablando portugués y son católicos, porque los misioneros portugueses católicos fueron allá y lo hicieron. Pero en las otras 20 naciones americanas, nada menos que 20 naciones americanas, se habla español y se reza en castellano porque español lo dijo ya. Bueno, pues algunos, claro, no quieren de ninguna manera. No sé por qué he dicho eso, pero bien. Y bien, nosotros tenemos que parar la Iglesia con toda la alma, gracias. Un amor entrañable a la Iglesia, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos. Amemos entrañablemente nuestra orden, pero muchísimo cuidado con menospreciar a las demás, que todas son santas y buenas. El Papa, cuando aprueba definitivamente una orden religiosa, garantiza infaliblemente que el que cumpla las ordenaciones y la regla de aquella congregación llegará a la santidad. Es apta para llegar a la perdición cristiana. Lo garantiza infaliblemente el Papa. De manera que eso que se ha dicho, dadme un dominico que haya sido fiel toda su vida a las constituciones y sin más examen le canonizo, se puede decir de cualquier orden religiosa. Cualquier religioso que durante toda su vida guarde sus reglas y sus constituciones es canonizable sin más. ¿Por qué nosotros no seremos canonizables? Porque nos hacemos mangas y capirotes con mucha frecuencia de lo que nos manda la regla de los religiosos. Pero si cumpliéramos las reglas de los religiosos, santos de primera categoría, no me cabe. Por cierto, que tengo aquí un papelito, que es curioso, pero que les va a gustar. Una estadística de los monasterios contemplativos que hay actualmente en España. En España. En el mundo monástico, natural. Pero es que sé que es curioso, para que vean. Ok. La Iglesia española cuenta entre sus riquezas toda una amplia variedad de órdenes religiosas contemplativas. Los varones suman en total 700 monjes en 29 monasterios, de los cuales 300 son benedictinos en 13 abadías, 5 camaldulenses en una sola abadía, 176 cartujos en 5 cartujas, 46 cistercienses, los trapenses, en 2 abadías, 202 cistercienses, en estricta observancia, en 8 abadías, y 21 jerónimos, en 2 monasterios, jerónimos no hay más que 2. Más, entre todos, fíjese bien, sacerdotes en España, en el mundo entero, sacerdotes somos unos 450.000, no llegamos al millón, 450.000 sacerdotes. Como en el mundo, les decía antes, hay 1.000 millones de católicos, dejemos a los demás, de católicos, 1.000 millones de católicos, como sacerdotes, no somos más que 500.000, pues ni siquiera llegamos al 1 por 1.000, sino al medio por 1.000 llegamos. En cambio, si metemos los religiosos y religiosas, entonces ya se llega al millón. Entre frailes y monjas y de todas las órdenes religiosas, llegan al millón. Pero así todo, 1 millón de religiosos, para 1.000 millones, el 1 por 1.000. Religiosos el 1 por 1.000 y sacerdotes el 0,5 por 1.000. Vean ustedes ahora cómo están las monjas. Más ampliamente que los monjes que acabamos de leer, más ampliamente, es la familia femenina. En España, 918 monasterios con 14.500 religiosas, pertenecientes a 36 institutos. 424 de estos monasterios están agrupados en 53 federaciones, de las cuales las más numerosas son clarisas, 215 monasterios, carmelitas descalzas, 102 monasterios, dominicas, 91 monasterios, y concepcionistas franciscanas, 81 monasterios. Eso es lo que hay. Mucho, pero poco, poquísimo, y cada vez menos, porque sabes es que hay una crisis de vocaciones tremendas. Por eso, cuando les hablo de la Iglesia, les hablo también de la necesidad que ustedes pidan de día y de noche con toda su alma las vocaciones sacerdotales y religiosas, porque están disminuyendo tremendamente el número de sacerdotes y el número de religiosos. Y religiosos están cerrando muchos conventos, están cerrando porque no hay vocaciones. Es que es tremendo. De todas formas, tengamos fe, tengamos confianza en Dios. La Iglesia necesita las órdenes religiosas contemplativas, las necesita, como el pan que se come. Y Dios nuestro Señor no permitirá que se extinga la vida, cuando no es posible, no se extinga. Él hará sus milagros. Ahora nos está sometiendo a pruebas, pruebas tremendas, porque parece que se está hundiendo la Iglesia, que se está hundiendo el mundo, que se está hundiendo. Nos está sometiendo a una prueba tremenda, pero él velará por su iglesia, ¿eh? No les quepa la menor duda. La iglesia, por de pronto, eso sí que no podrá nunca, el demonio, ni el mundo, ni la carne. Es las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia seguirá siempre adelante. Y juntamente con la iglesia, el sacerdocio y los órdenes religiosos. Pero hay que pedirlo, hay que pedirlo. Porque hemos merecido y estamos mereciendo esas casas y tribulaciones. Si nosotros fuéramos otra cosa, años míos, si ustedes fueran unas Catalinas de Sena y yo me pareciera un poquito al cura de Ars, otra cosa nos va a entrar. Tenemos que santificarnos. Hay crisis más que de vocaciones, hay crisis de santos. La crisis actual, más que de vocaciones, es crisis de santos. Si fuéramos santos, enseguida vendrían a montón las vocaciones. Porque muchas veces, cuando ven la manera de vivir que tenemos, yo me voy a meter ahí y para eso ya estoy bien en el mundo. Si es que hay que dar ejemplo y hay que ser, en fin, amar a la iglesia con todas las consecuencias, dándole la vida si es preciso. Al Papa, un amor tremendo al Papa. Gracias a Dios yo lo tengo grandísimo. Daría en vida por el Papa. O sea, si ya lo sé que le quieren también muchísimo. ¿Sí? Pero viendo en él a Cristo, el dulce Cristo en la tierra que decía Santa Catalina. Y Santa Catalina que iba besando las huellas que dejaban los sacerdotes al pisar la calle. Iba besando las huellas. Porque eran otros Cristos, tenemos que serlo. En fin, ya la iglesia es uno de los más grandes beneficios que Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Por todo eso que les estoy diciendo y sobre todo porque la iglesia nos proporciona los sacramentos, que son los canales de donde nos viene la gracia de Dios, los sacramentos. ¡Qué maravilla los sacramentos! El bautismo, Dios mío, que nos quita el pecado original, que nos llena de gracia. Ya sabemos que los sacramentos, voy a hacer un brevísimo resumen de la teología de los sacramentos que nos lo confiere la iglesia. Se dividen en dos grupos, como ustedes saben, sacramentos de muertos y sacramentos de vivos. Sacramentos de muertos son dos, el bautismo y la penitencia. ¿Por qué se llaman de muertos? Porque se supone que el que recibe ese sacramento está en pecado, al menos en pecado original, como los niños que al recibir el bautismo. Y la penitencia puede ser que esté en pecado mortal, y por consiguiente que esté muerto. Y en ese caso el sacramento de muerto le da la vida. Pero hay otros cinco sacramentos de vivos. ¿Qué significa? Pues que el alma que los recibe ya está en gracia de Dios. Y en ese caso el sacramento lo que hace es aumentarle la gracia. No le da la primera gracia porque ya la tiene, pero le da lo que llamamos en teología la segunda gracia, o sea, el aumento de la gracia. Cada uno de los sacramentos le da la gracia según su matiz especial. La gracia es única, única, no hay más que una en especie átoma, una gracia en especie átoma. Y toda ella brota del corazón de Cristo, no hay otra fuente ni otro manantial. Pero llega hasta nosotros canalizada por siete sacramentos. Y en cada uno de esos canales recibe un colorido especial, hasta adquirir los siete colores del arco iris. Adquiere todos los colores del arco iris, la gracia santificante, que brota del corazón de Cristo, única, en especie única, pero que se canaliza por esos siete sacramentos. El sacramento del bautismo nos la da la gracia regenerativa porque nos engendra la vida espiritual. El sacramento de la confirmación nos da la gracia revolutiva, la que nos conforta, la que nos da la fortaleza, la que nos da al bate soldados de Cristo. La Eucaristía nos da la vida, es el pan y el vino, la vida. Luego viene la penitencia, que si hemos dado algún resbalón, aunque fuese grave y hubiese muerto, nos resucita. Luego viene extrema unción a la hora de la muerte, y es importantísimo. El que recibe bien la extremación está preparado para andar inmediatamente en el cielo sin pensar provocatorio. Entonces es importante eso. Y luego hay dos sacramentos que son sociales, que ya no son para el individuo, sino para la sociedad. El sacramento del orden, que es el sacerdocio para la iglesia, para toda la iglesia, el sacramento del orden. Y el sacramento del matrimonio, que es un gran sacramento, como dice San Pablo, gran sacramento para perpetuar la familia cristiana a través de los siglos. De manera que Dios nuestro Señor lo tuvo en cuenta todo. Con esos siete sacramentos lo recibimos todo. Pero fíjese bien, qué cosa más grande, a ver si sabemos recibir los sacramentos, al menos esos dos que estamos recibiendo continuamente. Porque de los siete hay cinco que nada. No, dos no los hemos recibido más que una sola vez y ya nos volveremos a recibir, el bautismo y la confirmación. Hay otro tercero, el que imprime el orden sacerdotal, que ustedes no lo recibirán nunca. Y hay otro, el cuarto, el matrimonio, que tampoco ustedes ni yo lo recibiremos nunca. De manera que quedan nada más que dos, la penitencia y la Eucaristía. Ah, pero si sacásemos todo el jugo que tiene la penitencia y la Eucaristía, bien pronto seríamos santos. La penitencia se lo he dicho 34 veces y esta va a ser la 35. La penitencia interesa la absolución sacramental. La gracia penitencial se nos aumenta en el momento que el sacerdote pronuncia la absolución sacramental. Pero el grado, la intensidad de la gracia que recibimos en cada absolución depende de la preparación del penitente, del grado de arrepentimiento y de propósito de enmienda. porque si es una rutina como otra cualquiera, la absolución del sacerdote, que es un agua divina, resbala sobre el alma esa, como resbala el agua sobre el mármol y no penetra. Penetra la intensidad en la forma que ustedes le quieren dejar penetrar. Por eso yo digo, por amor de Dios, hágase un acto de contrición intenso para recibir ahora mucha gracia, porque la absolución la recibirá, la gracia la recibirá por la absolución, pero en el grado en que usted se prepare. Arrepentimiento y propósito de enmienda, porque si no, la gracia, Dios mío. Es, las confesiones, sobre todo de los que conversamos con mucha frecuencia, suelen ser una rutina. Se ve que no ha habido arrepentimiento, que no han hecho nada para mejorar. Es igual. Muchas veces un confesor que lleve ya varios tiempos confesando a una persona que se comulga diariamente, dice, oiga, no me diga usted cuáles son sus pecados, se los voy a decir yo. Y acertaría en todo, porque es la misma canción, siempre igual, y sin esfuerzo ninguno. Así es como... Pues. Con la penitencia podríamos sacar un caudal de gracia tremendo, tremendo, pero bien recibido. Lo diré con la Eucaristía es para volverse loco, esta crisis personalmente. Y que se bien, la Eucaristía lo que exige de nosotros, la fe, la esperanza y la caridad que exige de nosotros. Es admirable el sermón que pronunció nuestro Señor en Cafarnaún, ese maravilloso capítulo sexto de San Juan, el sermón de Jerusalén. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si no comiereis mi carne y bebiereis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Así como el Padre vive, yo vivo por el Padre, así quien me coma, vivirá por mí. O la gente dijo, este hombre se ha vuelto loco. Y fueron locos. Se marcharon. Pobre hombre, se ha vuelto loco. Eso no puede ser. Y no les dio explicaciones. Porque si lo hubiera dicho, comeréis mi carne y beberéis mi sangre, pero en forma de pan y de vino, lo haréis de una manera muy... No lo digo. Porque si lo hubiera dicho, nadie se hubiera marchado. Se marcharon todos porque no dio ninguna explicación. Nos sometió a una prueba terrible. Dios mío, las pruebas de Dios a veces son terribles. Mira que a Abraham pedirle que nada menos que él con su propio cuchillo matara a su hijo. Mira que ya levantó el cuchillo y ahí iba a hacerlo. Como fue fiel a la gracia, fue fiel. Basta. Isaac. En él recayeron todas las profecías y todas las promesas en Mesías, recayeron en sal, por la fe de Abraham. Pero en la Cafarnaún, a toda la gente. Y cuando vio nuestro Señor, que los mismos apóstoles estaban dudando, estaban vacilando, ¡ay! El maestro se nos ha vuelto loco, eso no nos lo había dicho nunca, ¿verdad? ¿Y vosotros también os vais a ir? Lo preguntó él. Y San Pedro le dijo, Señor, yo no te entiendo. No sé lo que dices, pero tú tienes palabras de vida eterna, yo quedo contigo, los demás que hagan lo que quieran. Estaban vacilando hasta los apóstoles. ¿A qué prueba tan terrible se lo dio? Las pruebas de Dios, les hablaré de eso. Les hablaré un día de las pruebas de Dios. ¿Cómo os prueba Dios? ¿Cómo después de haberle sentido interiormente de una manera grande, claramente? Hay almas que han llegado a la contemplación infusa. La contemplación infusa se manifiesta y se conoce en que sienten la experiencia de Dios. Sienten que Dios está dentro de ellas. Sienten que se mueve. Como las madres que van a tener un hijo que sienten que el niño se mueve. Y lo sienten, que lo tienen dentro. Pues hay almas que sienten que lo tienen adentro. Lo ven. Tengo a Dios dentro. Lo ven. Y de pronto, de la noche a la mañana, todo aquello desaparece. Y 8 días y un mes y 5 meses y un año y 5 años. Ya no vuelve a salir el sol. Nada. Secos como el palo. Nada. Es una prueba durísima. Muy pocas almas la resisten, por eso son tan pocos los santos que llegan a la unión transformativa, porque en medio de estas noches oscuras y demás se cansan y lo dejan, y yo lo puedo. Ya está visto claro que yo no sigo para santo, por consiguiente lo dejo. Solamente el alma que tiene una fortaleza enorme, ya les hablaré de la virtud de la fortaleza, que aunque es una virtud cardinal, es importantísima. El alma que tiene una gran fortaleza y una gran humildad para pedir al Señor y sigue adelante, esa llegará a la cumbre. Pero muchísima gente cobarde se queda a mitad del camino en una de esas noches oscuras. El Señor nos prueba de una manera terrible, terrible, terrible. Y a veces no solamente parece que ha desaparecido, parece que ya no nos hace caso. Si lo encima, por si algo faltara, enfermedades, malentendidos a las personas que lo rodean, si es, por ejemplo, una subdiatura superior, la superiora que parece que ha tomado conmigo, en fin. Una serie de calamidades detrás de una cosa a otra, y es una prueba terrible, y tanto más grande cuanto más alta sea la altura a que Dios quiera llevar a esa alma. Por eso ha de ser valiente y ha de ser humilde. La valentía y la humildad están íntimamente unidas, valentía y humildad, y adelante. La Eucaristía, sobre todo, que, yo no sé por qué he dicho estas cosas, porque estaba hablando de la Eucaristía, pero bien, precisamente la Eucaristía es la que nos tiene que dar esa fuerza para poder seguir adelante en medio de esas pruebas tan terribles, de esas noches del espíritu oscuro, que no son nada más que dos, como dice San Juan de la Cruz, noches del sentido y noches del pie. Las noches se van repartiendo a todo lo largo de la vida, y hay temporadas en que se ha hecho de noche, se acabó, se ha hecho de noche, y ya veremos cuándo salta el sol, y después sale el sol y a lo mejor acaba de un año o de dos, otra vez de noche. No quiere usted que haya nada más que dos a todo lo largo de la vida. En la medida y grado en que Dios quiere llevar un alma arriba, en esa medida la prueba con esas noches oscuras. Y hay que ser valientes. Y la valentía la tenemos que sacar de la Eucaristía, de Cristo. La Eucaristía, la Eucaristía, la Eucaristía. Humildad y amor, valentía, fortaleza, eso es lo que nos da la Eucaristía. Los sacramentos son siete. Voy a leer un poquito lo que digo porque me he distraído mucho. Son siete, ni más ni menos. Cinco de ellos se llaman sacramentos de vivos porque hay que recibirlos en gracia de Dios, o sea, con el alma ya en posesión de la vida sobrenatural. Y tienen por finalidad aumentar en el alma la gracia santificante. Los otros dos se llaman de muertos porque suponen el alma muerta por el pecado, original o actual, y tienen por finalidad darle o devolverle la vida de la gracia. Los de vivos son confirmación, eucaristía, extrema unción, orden y matrimonio, y los de muertos son el bautismo y la penitencia. Estos últimos pueden recibirse también estando ya el alma en gracia, por un previo acto de perfecta contrición. Por ejemplo, antes de recibir el bautismo, una persona mayor, el niño pequeñito no hace nada, pero una persona mayor puede prepararse al bautismo con un acto de contrición, con un acto de amor de Dios, y ya tiene la gracia. Entonces el bautismo, que es sacramento de muertos, actúa en él como sacramento de vivos, le aumenta la gracia porque ya la tiene, en cuyo caso le aumenta la gracia que ya posee, como si se tratara de un sacramento de vivos. Los sacramentos confieren la gracia por sí mismos, ex opere operato, o sea, así como el agua moja y el fuego quema sin más, porque lo propio del agua es mojar y lo propio del fuego es quemar. Lo propio del sacramento es dar la gracia sin más, la lleva a él, pum, y la comunica. Con el contacto con el sacramento nos comunica la gracia. Ex opere operato, decimos en teología. Por la misma obra obrada, opere operato, por la misma obra obrada, produce la gracia, la lleva consigo. Está eso definido por el Concilio de Trento. O sea, por su propia virtud intrínseca, como el fuego quema por sí mismo. Pero la santidad, la cantidad o grado de gracia que en cada caso confieren depende de las disposiciones de los que lo reciben. A mayor fervor en la disposición corresponde mayor grado de gracia en la recepción del sacramento. Es clásico el ejemplo de la fuente y el vaso. La cantidad de agua que se recoge depende del tamaño del vaso que vivimos. Ahora bien, el vaso de nuestra alma se ensancha con la intensidad del fervor y de la devoción. Entre todos los sacramentos destaca como centro y fin de todo el reino la Santísima Eucaristía. La comunión, al darnos enteramente a Cristo, pone a nuestra disposición todos los tesoros de santidad, de sabiduría y de ciencia enterrados en él. Y juntamente con el Verbo encarnado, con su cuerpo, alma y divinidad, se nos dan en la Eucaristía a las otras dos personas de la Santísima Trinidad, del Padre y el Espíritu Santo, en virtud del inefable misterio de la circuncisión que las hace inseparables. Están tan realmente presentes el Padre y el Espíritu Santo como el Hijo, se les digo. La diferencia entre el Hijo y ellos es que además de él como Hijo de Dios, como segunda persona, está con su humanidad. Pero como por su divinidad, no está más que el Padre y el Espíritu Santo, exactamente igual. Pues son los tres una sola cosa. Una sola naturaleza, aunque sean tres personas distintas. Yo muchos días tengo la devoción de comulgar a la Santísima Trinidad, porque es solamente a Cristo, la Santísima Trinidad entera, comunión de la Santísima Trinidad, con un agradecimiento inmenso a Cristo, que nos ha traído también su cuerpo, y estamos recibiendo el cuerpo, y resulta que el cuerpo de Cristo lo tenemos nada más que un ratito, entre las especies sacramentales de un sólido estómago, sin digerir, en cuanto aquello que antes de consagrarse era pan, se corrompe y ya no es pan. Eso mismo ocurre cuando Cristo desaparece de nuestro corazón, cuando el cuerpo de Cristo, cuando se corrompen las veces sacramentales. Que no se sabe, porque depende de eso en gran parte de la fuerza digestiva del estómago. Mira qué cosa más rara. A veces ha ocurrido en personas enfermas del estómago, al cabo de una hora después de comulgar, tener un vómito, y ha ocurrido alguna vez, y salir la saga forma entera, arrolladita, pero entera. No la habían digerido todavía. Y allí están los señores todavía. Y no lo decían. Eso no es corriente. Normalmente una persona normal que tenga el estómago normal suele digerir, pues al cabo de unos 20 minutos o cosas así, un poco más. Pero después queda la Santísima Trinidad igual. Se marcha la humanidad de Cristo, pero la divinidad con el Padre y el Espíritu Santo continúa todo el día. Eso no desaparece nunca. La Eucaristía, por lo mismo, representa para nosotros un tesoro infinito que el amor inefable de Dios nos entrega en propiedad. Jamás sabremos agradecer bastante esta dádiva divina y nunca acertaremos a corresponder, por mucho que lo intensifiquemos, el nuestro, el amor infinito con que Cristo nos amó al instituir el sacramento adorable de nuestros altares. Y por hoy ya nada más. Pero en atención a que la Madre Priora se va a marchar y ya no irá a ninguna conferencia más, os voy a tener la delicadeza de leer nada más que el índice de lo que pienso predicarles este año, para que lo sepa ella. El índice nada más, de lo que pienso predicarles. Si el Señor me da vida y me sostiene, porque me puedo morir esta noche, no tendría ningún inconveniente, desde luego. Pues mire, pienso hablarles de lo siguiente. Ya lo tengo calculado en días y todo, porque a mí me gusta ser muy exacto y calcularlo para no. Pero mire, pienso hablarles de esto. Motivos del amor de Dios ya están. Me faltan todavía dos motivos del amor de Dios, dos, ya no nos dirá. Las gracias particulares, Dios mío, la vocación, las inspiraciones de la gracia, Dios mío, las gracias particulares, les hablaré el lunes, las gracias particulares. Y por último, el último fin sobrenatural, que para eso hemos hecho, la visión beatífica. Hemos salido para la visión beatífica, les hablaré. Y que es el último y definitivo don espiritual de la misión beatífica. Les hablaré de la misión beatífica. Y con eso terminan los motivos del amor a Dios. Pero luego viene la práctica del amor a Dios. ¿Cómo lo hemos de practicar? Es muy práctico. ¿Cómo lo hemos de practicar? Les hablaré del amor afectivo a Dios, que es importantísimo, de qué manera hay que hacerlo. Pero el amor de complacencia, el amor de benevolencia y el amor efectivo. Obras son amores y no buenas razones. Lo que exigen nuestra correspondencia al amor de Dios, el cumplimiento de la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios hablaré largamente de las matices de la voluntad de Dios y cómo hemos de aceptar todos esos matices y cumplirlos, ¿verdad? Precisamente por amor, por amor, por amor. Es el ejercicio del amor. Luego de todo eso, frutos y ventajas del amor. Hablaré de los grados del amor. El amor tiene grados, va subiendo, subiendo, subiendo, hasta llegar a la cumbre. Hablaremos un poquito de los grados del amor de Dios. Y después de hablar de todo esto que corresponde a Dios en cuanto a uno, a todos juntos, entonces me voy a fijar en las personas, en cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Y les hablaré del amor al Padre, nada más que del amor al Padre, ya mi cosa más hermosa. Del amor al Hijo y del amor al Espíritu Santo. Las conferencias distintas para cada uno de ellos. Y ahí termina. Hemos hablado ya del Dios uno, del Dios trino, ya se acabó. El tratado del amor de Dios ya terminó. El año que viene, si Dios quiere, empezaré con el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos, pero eso ya. Pero este año todavía, después de hablarle del amor a las tres divinas personas, como fruta de postre, una cosa finísima y delicadísima, aunque ya propiamente no forma parte del tratado de Dios uno trino, pero en fin, es un complemento muy hermoso, les hablaré del amor a la Santísima Virgen, una conferencia, y del amor a San José. Joder, San José terminará este año el tiempo. ¿Les interesa, verdad? Bueno, pues todo eso, si Dios me da salud y si Dios me sostiene. Porque estoy un poco cansado y además ya sé, estoy viendo lo que me espera todavía. Todo este mes aquí, estas conferencias y después inmediatamente en Utuado y, en fin, el Señor me sostendrá. Si es voluntad de Dios, me sostendrá. Y si no, pues lo que Dios quiera.